Ciudad Campo. La realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Bueno, y ha llegado la hora de poner manos a la tierra. Entonces, para eso tenemos que llamar a una experta, a Rina Rivadeneira. ¿Cómo estás, Rina? Buenas tardes. Hoy es un programa medio accidentado, pero estamos intentando ponerle la mejor onda. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Matu? Bien. Rami, ¿cómo están ustedes? Nosotros bien. Bien, en la casa, tomando unos mates. Ay, escuchando. Qué bueno. Bien, qué lindo. Qué acá lindo. Nosotros también tomamos mate. Yo tomo... dentro del estudio y te Rami. Vi ponerle chúquer. Ay, hoy sí, porque tengo, mirá. Estaba muy amarga hoy. Después que le pusiste chúquer a ese mate, el distanciamiento social fue un poco más amplio. Sí, no. Me distancié un poco más. Sí, tenía que ponerle endulzar el día, porque la verdad que venía un día para... ¿Viste cuando jugaba la pelota con el día? Sí, más o menos. Bueno. Entonces, bueno. Sí. Desafío grande, Rina. No solo... explicarnos, no. Enseñarnos, sino también aguantarnos en este caso. Aguantar. Dale, no hay problema. ¿Qué podríamos, mira, en esta época del año, ya todo el mundo está pensando en qué se va a comer el 24, el 25, el 30, el 31 y el, no sé, y todos los días seguidos. ¿Qué te parece si retomamos y hablamos un poco de la huerta, de cómo mantenerla, cómo que esa tierra sea exquisita? ¿Cómo cuidarla, cómo limpiarla? Claro. ¿Cómo disfrutarla, no? También. A transitarla, estar ahí. Así que, bueno, nosotros, si tenemos la huerta, vamos a hacer esas cosas, estamos porque tenemos una meta, estamos esperando algo, un alimento que sea rico, que sea saludable, que dure y que tenga diferencia en calidad con respecto a los otros que compramos en las verdulerías y que, bueno, y aparte en lo económico, que nosotros lo vamos a tener sin tener que sacar de nuestro sueldo, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, para eso tenemos que pensar también en el suelo. Y muchas veces te dicen, ah, bueno, si esta tierra es fértil o no, y nosotros no sabemos qué es una fertilidad, qué significa que el suelo sea fértil, porque por ahí cada uno lo toma desde su criterio. Y entre más rendimiento yo tenga con esta cosa, de esta producción, va a ser más fértil, ¿no es cierto? Entonces, vos mirás es una visión productivista, pero nosotros en la huerta no lo vamos a mirar desde ese punto. Lo vamos a mirar en cuanto a la diversidad de lo que tengamos en la casa o en las macetas, ¿sí? En el espacio que tengamos para poder trabajarlo y que sea sostenible, que vaya aportando los nutrientes que necesitan las plantas para crecer con la diversidad que tienen y que se vaya sosteniendo y que tenga una buena calidad. Entonces, como ya tenemos otras variables para decir que mi suelo es fértil o no es fértil. Sí, a esto que estás comentando, Gina, viene al caso, sí, pensar también cómo el propio mercado usa las palabras de decir, por ejemplo, te vendo un fertilizante y no tiene nada que ver con lo que nos vas a comentar vos. Sí, bueno, los fertilizantes muchas veces quizás sean buenos si uno no sabe usar la tierra o tiene un suelo que te dicen que es pobre. Por ahí, si vos estás viviendo en una zona donde tenés muchas piedras, mucha arena, y va a ser un poco más complicado llegar a hacer eso, pero seguramente si vos querés entrar en este grupo de huerteros y comida saludable, vas a empezar a hacer a separar los residuos, vas a tener los orgánicos, vas a empezar a tener tu compostaje y lo vas a poder aportar a las macetas o a los canteros. Entonces vos lentamente lo vas a ir haciendo el suelo más rico en nutrientes para poder aprovecharlo. Bien. Entonces en esto de tener fertilidad vas a decir, ¿cómo hago para mejorarlo? ¿Cómo mejoro el suelo para que sea más fértil? Uh-huh. Entonces por un lado es hacer ese ciclo de todos los restos de la planta que no vamos a consumir, o de las hojitas que estén secas, o las más viejas, o cuando vamos haciendo la limpieza, si tenemos que podar algún frutal, vos lo vas dejando para que se haga el compost, o cortas el césped y lo tiras ahí en los canteros para cubrirlos, para que no se evapore tanto el agua, por ejemplo. Uh-huh. Entonces esas son técnicas que hacen a que vos empiezas a tener un suelo más rico en nutrientes para que lo dé a la planta y para que la planta te lo dé a vos en tu mesa. ¿Sí? Bien. Otro de los puntos que vos tenés que tener en cuenta también es como qué vas a poner. No podés poner siempre lo mismo, porque si no, ese cantero, esa maceta o la parte que vos tengas para producir va a sacar siempre los mismos nutrientes desde el mismo perfil en el suelo. Y te acuerdas que nosotros habíamos ya hablado y teníamos una idea de que el suelo era como un organismo vivo, que teníamos un perfil donde de ahí salían nutrientes y tenía una parte líquida, otra con poros con aire, y tenía microorganismos que viven ahí, y las lombrices, los escarabajos, los bichitos subterráneos que te van ayudando y aportando a tener un suelo más fértil. Uh-huh. Entonces eso también hace que si vos sembras siempre lo mismo, la raíz va a ser siempre de la misma forma, y por ahí te hace falta sembrar otro tipo de planta que tenga otro tipo de raíz para que te favorezca la estructura, y cuando tiene que absorber el agua con los nutrientes lo haga desde diferentes partes del suelo, no de la misma, y saque distintos. No todas las plantas necesitan lo mismo para consumir, para poder alimentarse, ¿sí? Uh-huh. Entonces en eso también tener en cuenta de que vos podés hacer asociaciones con plantas o ir rotando. Bueno, hoy pongo un tomate, después no voy a poner un pimiento porque son más o menos lo mismo. Entonces empezás a ver, bueno, voy a poner una rúcula que ya cambia, y vas viendo. Bien. Desde no saber, pero sí ver cómo es la planta. Entonces vos ahí ya podés pensar, si esta planta es de esta forma y esta es de otra, debe ser abajo igual, o sea, o no. Entonces vos ahí ya podés empezar a jugar cómo hacerlo, ¿sí? Bien, tenemos echarle pasto seco, desde lo más sencillo después de cortar el pasto. Tenemos el asociativismo entre plantas que van bien, digamos, sembrarla cerquita, y tenemos esto de ir rotando los cultivos también. Claro, ir rotando lo que vamos a consumir según de la estación que sea, ¿sí? Bien. Por ejemplo, muchas veces si vos tenés, en mi patio tengo frutales, entonces voy mezclando, cuando limpio los canteritos, a veces le pongo una rúcula, una chicoria, y abajo el duraznero le puse perejil, tuve un montón de perejil, yo dije, qué bueno duraznero, cómo me pobreciste mi perejil, que en otro lado no lo tenía, ¿viste? Entonces vos ahí empezás a ver y decís, ah, mira, vas viendo, ¿viste? Cómo vas, y vas también aprendiendo que las plantas les gusta más una en una parte y el otro en otra, y vas a decir, bueno, pero si el otro lo tiene en otro lado, bueno, pero en tu casa, en tu patio, lo te va bien en este cantero y no en el otro. Eso también hace que vos cuides el agua, porque por ahí tenés de decir, bueno, si yo tengo la manguera, tengo aquel riego, le doy. Y eso hace que toda la solución o esa agüita sucia, ¿no?, donde están los nutrientes que va a absorber la planta, hace que se laven. Entonces los perdés cuando tenés mucho riego en una planta, en el suelo. Si vos regás mucho también, hace que todos los poros estén con agua y no tenga poros con aire. Entonces la raíz también necesita aire para poder respirar, y el suelo también. Bien, regar, entonces, llegar siempre, pero... No, sí, pero no abusar. No sí. abusa, bien. Sí, así que para que no tener tantos problemas. Mucho riego a veces hace que después arriba se te planche el suelo. Y vos cuando lo ves y todavía no están los cultivos o hay entre medio de una leche y otra vez que te empiezan a hacer las costres porque a lo mejor hay mucha agua. ¿Sí? Entonces tener también en cuenta de que el agua es buena, pero muchas veces los accesos no. Y bueno, siempre tener en cuenta cuándo va a llover, cómo están las lluvias, para saber si riego cada 2 días o en esta época tengo que regar todos los días, ¿viste? Para saber cuándo. Bien. Y bueno, eso hace que si vos caminás a la huerta, caminás las macetas, ¿ves? También empezás a controlar todo lo que son insectos y lo que son enfermedades y los identificás rápido. Entonces vos decís, un indicador que el suelo está bueno es que la planta está sana, que no hay tantas malezas, o sea que no hay malezas, no hay enfermedades. Claro. Entonces, claro. Eso también te va indicando. Y después cuando lo consumas, si el sabor es rico, o si tenés un paladar muy exquisito, te va a ir diciendo. En eso yo estaba viendo que algunas plantas que nosotros tenemos que son, le decimos maleza, no son malezas, no sirven para otra cosa. Entonces, para esto de tener fertilidad, también saber que hay muchas plantas de la huerta, de las que son las aromáticas y algunas que nosotros llamamos maleza, también cumplen un rol importante en el suelo, porque algunas te van fijando, hay por ejemplo la soja, y todos los porotos, que son leguminosas, ellas tienen una raíz muy larga que te absorben desde lo más profundo y también te hacen a fijar el nitrógeno. Voy a decir, ¿qué es fijar nitrógeno? Las plantas consumen mucho y es un nutriente que es el, como que es el más demandado, pero ese nitrógeno cuando se pone disponible se te evapora, entonces se volatiliza. Entonces siempre te dicen, bueno, fertiliza con nitrógeno porque rápido cuando está en solución se te va. Entonces la planta a veces, no, siempre hay, no es que hoy se quedó, no hay más, pero para que crezca más rápido, se ponga más verde y todo eso, sí, siempre se pone nitrógeno. Entonces una de las cosas es poner todos los restos de la huerta y la césped, entonces eso te va a aportar nitrógeno y no necesitas de tanto estar aportando eso. Si vos haces el compost, también vos vas a tener que vas a ir poniendo el mantillo o cubriendo macetas con toda la tierra, con todo el compost que vos sacas de los mismos residuos y eso también te va aportando porque es lo que vos no consumiste, bueno, lo degradaron las lombrices, lo degradaron los microorganismos, llega ya a estar más disponible, lo mezclas, o no lo mezclas, lo incorporas arriba y eso te va aportando nutrientes lentamente y entonces así no se te gasta tanto ese nutriente si vos lo necesitas. Bien. Hay algunos nutrientes que son como el nitrógeno que se vuela, que es muy soluble, que se va rápido para abajo, y hay otros que no, ¿viste? Entonces el fósforo no, está fijo. Si la raíz no lo saca, queda ahí. Pero ¿sí? en este caso estamos hablando de ponerle esas pastillitas de nitrógeno, pastillitas de fósforo, o hacerlo a través de otras verduras, de otras plantaciones que tienen fósforo, que tienen nitrógeno. ¿Cómo sería la cosa acá? Claro, lo usamos nosotros en vez de ir a comprarlo, o sea, lo hacemos con lo que nosotros tenemos y con el ingenio y con lo que vamos aprendiendo y descubriendo, ¿no es cierto? Porque vos tenés plantas que te van a incorporar nitrógeno y tenés otras que te van a favorecer la estructura del suelo, te van a incorporar con la materia seca, vos vas a ir incorporando nutrientes en general de los que se consumen. ¿Qué pasó ahí? ¿Le pisaste la cola al perro? Alguien pasa por la calle. Ah, bien, bien. O pasa otro perro. Bien. Siempre son oportunos los perros cuando están en su casa. Te hago una consulta. Sí. Porque un poco que también el día de hoy estamos hablando la agricultura que sí y la agricultura que no. Las prácticas que sí son saludables y más genuinas con la naturaleza y lo que es más forzado y ya de forma más forzada justamente por el hombre y la productividad y demás. ¿Qué es lo que no? O sea, ¿cuándo vamos a no tener tierra fértil? ¿Con qué prácticas de la producción más agroindustrial y demás perdemos calidad en la tierra? Y bueno, comprando los productos, si nosotros vamos a hablar de fertilizantes, quizás no nos hacen falta, porque cuando vos echas de más y no sabes cuál es la dosis que tenés que poner o pulverizar, seguramente vas a quemar la planta, porque eso va a pasar, o se va a intoxicar la planta, entonces le va a suceder otra cosa. Uh-huh. Entonces, siempre tratar de hacerlo en forma natural, porque cuando vos compras un producto y lo colocas en el suelo o en la planta, ¿qué pasa? Tenés mucha concentración, entonces si vos no lo haces a la dosis que tiene que ser, puede ser perjudicial. En cambio, cuando vos agarras y decís voy a poner y voy a hacer las asociaciones como práctica cultural para ir fertilizando el suelo y tener una buena disponibilidad amplia de nutrientes, ya sean sales, minerales y restos de ceniza, entonces a vos te van a servir, porque eso se va a ir poniendo en la solución del suelo junto con el agua de manera gradual. Entonces no es que ahora en este mes vas a tener un montón de fertilidad en el suelo y después ya no, va a ser constante. ¿Sí? Después siempre vos vas a dejar descansar un cántaro cuando cosechas lo que querías obtener y vas a esperar y vas a un tiempo y vas a poner otra cosa. Entonces eso también ayuda, que hay un tiempo biológico que muchas veces cuando uno quiere comprar otro producto para incorporarlo, porque puede ser también un fertilizante biológico o natural que vos pongas, aceleras mucho el proceso y eso haga que la planta le genere un estrés. Hay plantas que estresándolas, les va bien porque necesitan ese estrés, y hay otras plantas que no. Entonces, lo ideal es ir esperando el tiempo. Y si vos lo tenés de una manera escalonada a los canteros, vas a tener más tiempo, cantidad del producto que vos querés, ya sea un tomate, sea una rúcula, un brócoli. ¿Cómo sería escalonada? ¿Cómo sería? Claro, por ejemplo, si vos decís, nosotros somos cuatro en la casa, entonces voy a poner zapallitos. ¿Cuántas plantas pongo para tener? Entonces decís, bueno, yo pongo ahora, hoy día que es 21, voy a sembrar zapallitos verdes, yo puse tres plantas en mi casa. Tengo reparto para todos lados. Tres plantas era mucho, pero si se me moría una, me quedaba con dos, entonces por las dudas, mejor reparto a los vecinos. Y subenil cuando viene alguien, o no tenías nada. Entonces decís, bueno, yo ahora ya tengo los tres, están en plena producción, entonces yo ahora siembro de nuevo otras tres, cuatro semillitas para tener. Entonces cuando yo veo que esta planta ya empezó a ser vieja y ya no tener más, ahí pongo la otra. Claro. En otro lugar, entonces voy estirando. Entonces yo empecé a tener ahora y voy a tener hasta marzo. Claro. Por ahí. No sé si hasta marzo, pero voy a tener mucho más tiempo. Bien. ¿Sí? Bien. Otra de las cosas que vos tenés que tener en cuenta es que las plantas también, otra vez estaba viendo la chinchilla que le llaman, que es la tarjeta minuta, es un yuyo, y ese, yo cada vez que leo, aparece ese, iba a decir, mira, sirve para matar los nematodos, sirve para fertilizar el suelo, sirve para insecticida también del suelo y también de la parte aérea, porque tiene las hojas que son aceitosas, tiene las florcitas que llaman a los enemigos naturales para combatir las otras. Y yo decir, ¿qué tantos beneficios tiene una misma planta y que nosotros no conocemos? Entonces también ir viendo de todo lo que nosotros llamamos como yuyo, muchos son comestibles y muchos te sirven para abonos y muchos te deslumbran cuando te los descubrí. Entonces por ahí también es fijarse si qué malezas vas a sacar o qué yuyito no te agrada. Uh-huh. Las ortigas también siempre las tomamos, las sacamos y voy a decir, también sirven para consumirlas en infusiones, para usos medicinales, pero también te aportan un montón de nitrógeno. Claro. Y con la ortiga también vos haces hervir las hojas, como también lo de la tajete o a las que son aromáticas, muchas también las podés hacer hervir y esas después la diluís. Sí, se hace que sea un puñadito, 50 gramos si querés. La haces hervir en un litro de agua, unos 10 minutitos, ahí se hace ese caldito y vos después de ahí lo podés ir diluyendo y sirve para abonar el suelo. Uh-huh. También lo podés hacer con, si tenés gallinas o conseguís alguna guano de caballo, de vaca. Uh-huh. También se hace lo mismo, vos los pones en agua, los dejas fermentar y no 3-4 días y después de ahí a eso, el oído con una pala, tampoco te hace falta un montón de guano, ¿no? En un balde vos traes un poquito y ya eso ya es un montón. Bien. Y a eso los dejas, después los colas y si lo juntas con la ortiga o no, lo pones, los regas, a eso obviamente lo tenés ahí concentrado, no es para ponerlo directo. A eso sacas un jarrito, ponele que saques medio litro y lo pones en un balde lleno y con eso vas regando el suelo y te va aportando nutrientes. Bien, bien. Bueno, ahí yo por lo menos tengo cuadernito completo en cuanto a los tips que me ha pasado la compañera Gina. ¿Usted cómo le ha ido? Yo estuve pero muda escuchándola atentamente para mejorar mi proyecto de huerta, porque yo cada día lo veo más como proyecto. Me gusta que le diga proyecto. Y sí, porque uno tiene que ser realista. Porque, mira, yo lo único que sé es que no importan los espacios, lo importante es como tener ese contacto, poner las manos en la tierra e intentar conectarse y hacer su propio alimento y nada, tratar de ser más saludable. Así que, Rina, te agradezco muchísimo, tomé nota de todos tus consejos, los voy a poner en práctica y en el próximo programa, que ya vamos a estar en enero, de chanclas con tereré encima y colorcito dorado en la piel. ¿Usted? Yo de blanco a colorado. Claro, yo doradito ya por naturaleza, digamos. Sí, sí. Seguramente, Rina, vamos a ir a conversar a tus huertas. Primero vamos a planificar todo enero y vamos a volver con nuevas, hermosas novedades. ¿Te parece? ¿Que dale, te gusta la propuesta? Sí, me encanta, no tengo problema. Nosotros, quiero conocerla. Así que nosotros siempre tenemos nuestra casa abierta. Ahora con la pandemia estuvimos muy solitarios, pero siempre no nos gusta recibir gente. Ahí nos vemos para poder hacer este enero sumamente interesante y con tu aporte mucho más, Rina. Muchísimas gracias por estar en el programa. Bueno, muy amable, chicos, que tengan felices fiestas y nos vemos el año que viene. ¡Esa! ¡Saluditos! Salud. ¡Felices fiestas! Gracias. Cuando contempla sus verdes llanos. Bueno, no me espante a los columnistas, ¿eh? Con esto de que se quiere también instalar. Que le digo a usted también con esa cara que tiene de ácido, mire, no. Hoy estoy como con poco material. No, pero yo la veía ahí, viste, esa gente que es amable, que le abre la puerta, todo, pero ya la veía saliendo con una canasta llena de zapallitos verdes. De tomate, de todo lo demás. No la van a invitar más, entonces. Refuerce su huerta, por favor, sea un proyecto, así que... Sí, no, pero con Rina yo voy a ir, voy a sacar fotos, voy a... Todo, quiero documentarlo todo para luego ponerlo en práctica. Bueno, porque... usted tiene ahí algo para compartirnos. Le comento algo, vamos a estar compartiendo en el bloque que viene más sobre la Asociación Civil y Cultural Relatos del Viento. Algunas cositas que ya hemos compartido en alguna otra ocasión. Este tiene que ver, háganos un adelanto. Viste que como que ya que estamos con los cerdos, con el mundo animal y qué sé yo, quise traer una leyenda. La leyenda de las cabritas perdidas. ¿Te gustaría escucharla en el próximo bloque? Así es. Bueno. Las cabritas perdidas en el próximo bloque de La Voz, en La Voz de la Negra Mati. Así es. Y compartiendo las producciones de la Asociación Civil y Cultural Relatos del Viento, saberes populares y tradiciones de nuestro norte cordobés. Así que vamos a escuchar un temita, en este caso nos vamos para otro país, para otro continente, vamos a escuchar Ojalá que llueva café, de la banda Café Tacuba, así que enseguida volvemos. Qué buena sorpresa, muchas gracias, compa. Ojalá que llueva. Ojalá. Caiga un aguacero de yuca y del cielo una para que llueva café. Leyenda de las cabritas perdidas. Esta es una leyenda del Cerro Colorado. Hay una cueva en uno de los cerros y esa cueva sale al otro lado, pero yace en angosta tanto que no se puede. La gente que ha logrado entrar con una linterna hasta cierta altura y vuelve. Y en las paredes están las pictografías y ahí hay una, como una manada de cabras. Y de allí, de arriba de la caverna, hay helechos y cae como una gota de agua. Y cuando yo era chica me contaron, por eso me han quedado todas esas cosas de la infancia, de que esas cabritas que estaban pintadas allí eran de un rebaño, de unos pastores, y un chico las cuidaba. Y un día esas cabritas se le perdieron. Y entonces la gente comentó que se le habían perdido, que se metieron en ese viaducto por esa cuevita que... y nunca aparecieron. Entonces la madre, cuando llegó allí, mira vos, la leyenda lloró. Lloró tanto que esas lágrimas todavía siguen cayendo, que es de la madre, que caen desde allá arriba, de la gota de agua. El informante, en este caso, es Francisca Benjamina Busto, 70 años, y nos contó esta historia allá por octubre del 2006. ¿A quién? A la Asociación Civil Relatos del Viento, una compilación de tradiciones orales del norte cordobés. Está muy malo el corralero, y ahí en el potrero como viejo está. Hay que ayudarlo a que muera, para que no sufra más. Siempre fuiste el más certero, y por eso debes sumarla a aliviar. ¿Cómo pretenden que yo, que lo cuide de potrillo, clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó? Déjenlo no más pastar, no rechacen mi consejo. Junto al estero del bajo lo encontré tendido casi al expirar. Me acerqué muy lentamente y se lo quise explicar, pero al verlo resignado me tembló la mano y me puse a llorar. ¿Cómo pretenden que yo, que lo cuide de potrillo, clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó? Déjenlo no más pastar, no rechacen mi consejo. ¿Cómo? Cante, cante, sigue. No, no, no, no. Este tema es un tema que me llega realmente. Bueno, pero me llega por esta época, ¿no? Por esta época así de fiestas, de fin de año. Uh-huh. Usted como jujeña también. Como jujeña, claro, que tengo lejos allá la familia. Mi papá me está escuchando, así que le mando un fuerte saludo y un gran abrazo. Y del otro lado de ese gran río de la Plata se encuentra nuestra querida nutricionista. Medio lejos la buscamos, cosa de consultarle de vez en cuando esta cuestión nutricional. Cosa que no sea presencial. Claro. Que le mandemos fotos. No, claro. Así la balanza, de flaco estoy, ¿viste? Claro, y le pones un pie adentro de la balanza, no el otro, ¿viste? La podemos engañar así como sanamente. ¿Cómo estás, Machi? Llega la fiesta. Hola, ¿cómo andan? Sí, ya estamos ahí. Ay, claro. Camino a las fiestas. ¡Qué momento! Sí, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos ponerle...? Yo siempre cuento que a mí me joden amigos y me dicen, vos en época de las fiestas te tomas vacaciones. No, la gente no me llama en época de fiestas porque a nadie se le ocurre, claro, empezar a comer distinto en estas épocas. Pero sí es importante tener herramientas para no colapsar el hígado, sobre todo. Así que, no sé, ustedes preguntarán. Tiene el permitido, la gente se cree que tiene un permitido, así como muy importante, que dura más o menos 7 días. Sí, toda una semana. Claro, y el hígado, compa, Rami, tu hígado está hecho a prueba de bala, yo lo sé, pero tenés que cuidarlo más. Sí, no, lo vamos a cuidar. Le pregunto... No, le iba a decir profe, pero no, pero más o menos. Dos cuestiones. Una tiene que ver con, bueno, hay veces que las noches de Navidad, Año Nuevo, son noches de mucho calor, no solo en el mismo momento de la noche, de la cena, sino en acumulado, ¿no? Días pesados, altas temperaturas y demás. ¿Qué se puede ir pensando como algo que refresque a tanto días agobiantes, no solo de temperatura, sino todo fin de año también es complicado? ¿Algún menú, alguna sugerencia de tener siempre ahí presente que sea saludable? Y después le voy a preguntar, ya cuando no logramos eso, digamos, ¿cómo nos depuramos cuando no lo logramos a esas buenas intenciones de comer saludable, pequeñas cantidades y demás, y que caemos en el banquete ese que tanto disfrutamos en el momento, pero después nos trae sus consecuencias? Vamos por la primera pregunta. Vamos a tratar de apuntar al objetivo de comer saludable para después no arrepentirnos. Bien. Yo siempre soy de la idea de sumar, ¿viste? Cuando por ahí... A mí me parece bárbaro que se celebren las fiestas y que es algo cultural y está bien. Y hay que aceptarlo también. Por eso yo te digo que siempre hay que tener ahí herramientas a mano para no colapsar. Pero se puede sumar, por ejemplo, que acá con amigues venimos haciendo... preparándonos para la fiesta, ¿viste? La típica torre de panqueques, que se la dice de muchas maneras. Pero te ubicás la que es de panqueques, sí, y fiambre y mayonesa. Cómo me gusta esa torre de panqueques. ¿Viste? Es una fiesta total. Colores. Es la verdad. Muchos colores. Bueno, la misma torre la estamos haciendo, pero en vez de ponerle fiambre y queso, le ponemos una pastita de zanahoria o de girasol y le vamos intercalando con verduras. Ajá. Con verduras de hoja, de la huerta, con algún pepino cortadito, un tomate cortadito, simple, uh-huh, una zanahoria rallada, unas aceitunas y queda fiesta total. ¡Qué bueno! Fiesta total y súper colorida, mucho más linda a la vista que la versión clásica. Y las pastitas es simple, porque es cortar chiquitito zanahoria o de remolacha, también se puede hacer crudas, y mixearlas, uh-huh, o licuarlas con un poco de aceite, limón y sal. Y después jugar con los condimentos que quieras. Sí, y o hummus de garbanzo también se me ocurre recién. O hummus de garbanzos también, queda muy bueno. Y la de girasol es remojar el girasol la noche anterior y también mixearlo con aceite, un poquito de limón y sal. Y es como que se armaría una mayonesa, así como una cosa así, una tal pasta. Tal cual, porque la torre de panqueques necesita algo para pegar, ¿viste? Capa por capa. Entonces, en vez de la mayonesa, ponemos alguna pastita. Y bueno, eso podría ser una opción. Después otra opción fresca que queda muy bien, también colorida y que en algunas mesas de fiesta se hacen, son los tomates rellenos, ¿viste? Sí. Que se lo puede rellenar de arroz y también verduritas, tipo como si hicieran un arroz primavera y meterlo todo adentro del tomate. ¿Entiende más o menos? Sí, lo he visto también al tomate relleno. Con caballa, por ejemplo, incluido. Claro, con caballa también, que se mezcla caballa y arroz. Uh-huh. Sí. Así que, bueno, esas dos opciones como para sumar a la mesa, por ejemplo, que vaya ahí entre medio del lechón que hay en muchas mesas, uh-huh, o del asado, pero como ponerle un poco de color, ¿no? Y por ahí si hay personas, porque a veces pasa eso en las fiestas, que nos juntamos varias personas y hay personas que están en un proceso de la alimentación y otras en otra, ¿viste? Entonces está bueno que haya variedad. Claro. Y el que quiera solo comer la torre de panqueque, comerá eso, el que quiera intercalar con otras cosas, Y bueno, y ensalada, ¿viste? Como que hay mesas que suelen ser de carnes y solo, por ejemplo, de ensalada de papa y zanahoria. Entonces sumarle alguna ensalada fresca, de hojas verdes, las típicas que podemos usar para acompañar un almuerzo, animarnos a meter ahí una ensaladita colorida. Bien. Queda bueno. Uh-huh, uh-huh. Y en cuanto a la bebida, de cuánto, ¿con qué acompañar o cómo ir midiendo los brindis? ¿Qué tema, no? Sí. Bueno, el agua es muy importante intercalarla entre el brindis de alcohol para no colapsar al hígado, ¿no? Como estar ahí atentos cada tanto, mandarnos un vaso con agua, sobre todo por el calor, ¿viste? El alcohol no nos hidrata, es gustoso, pero al contrario, provoca deshidratación. Entonces, como estamos en altas temperaturas, cuidar ahí, intercalar con vasos de agua. Estar como atentos a eso, o por ahí tratar antes de la comida, tomar bastante agua, eso, estar atento. Bien. Y tengo una receta de sidra de manzana que estamos justo a tiempo para hacerla. No me digas. se las tiro, porque es una fermentación corta que no es muy alcohólica, es más tipo un fermento lleno de probióticos, más tirando a algo sano que no es como una sidra tradicional. Uh-huh. ¿Qué es poner? Escuchen, trozamos 5 manzanas, ¿no? Bien. Y ponemos en un tarro grande de vidrio, tipos esos de 2 litros, como las a ver, tacho de qué. ¿En qué vienen esos tachos? Grandes como de aceitunas. Acá uh-huh. estoy viendo que son de aceituna, pero allá, mira, ya no me acuerdo. Pero los de vidrio grande, como una caramelera gigante. Bien, de 1 o 2 litros más o menos. De 1 o 2 litros. Bueno, ahí metemos 5 manzanas troceadas y agregamos los 2 litros de agua. Ahí es importante cuando agregamos el agua, hacerla como desde lejos para que entre con burbuja. Esa parte es fundamental, como tirar el agua desde muy arriba de la boca del tarro. Bien. Y a eso le vamos a agregar 1 taza de azúcar y nada más. Y lo vamos a tapar con una telita para que no le entre bichitos. Y que respire. Y lo vamos a dejar de hoy hasta Navidad. Bien. Estamos hablando de 4 o 5 días más o menos. 4 o 5 días. Y el día de Navidad lo vamos a colar, lo vamos a meter antes en la heladera, van a ver que genera burbujitas, que queda muy lindo. Hay gente que de acá a Navidad todos los días lo revuelve un poquito para que le entre más oxígeno, uh-huh. pero yo lo he hecho así, lo he dejado fermentando y igual se genera el burbujeo. Y es muy bueno, eso está lleno, viste, de probióticos que son los bichitos buenos para el intestino. Todo lo que es fermentado es bueno para el intestino, que no sea en un gran grado alcohólico, ¿viste? Porque el vino también es fermentado, pero claro. Ahí, esta es una fermentación simple sería. Y viste que bueno, me encantó la receta, está muy ¿viste? Buena, tenemos tiempo y todo, barato. Y súper simple, es accesible en el precio, así que ahí a estar atentos. Y vos sabés que Rami me sugería que en Año Nuevo, después sí. de brindar, que se coman 12 uvas. Ah, eso. 12 uvas, que hay una tradición, pero él me sugirió, ajá, que sean con uvas de grapa, yo le dije que... No. Eso, si se le quiere poner picante al día, a la noche. Antes charlábamos un poquito de las tradiciones que hay. Cuando sacábamos esto de las uvas. Y en cuanto a tradiciones, un poco más saludable en este caso, te consulto por el tema de las compotas o la ensalada de frutas. O esto que es como un engaño pichanga entre lo saludable y lo no, de armar, ajá, los clericó, por ejemplo, que en algunos dice, ah, pero tiene fruta, entonces le mando vino, sidra y demás. ¿Esas combinaciones están buenas? ¿Mejor evitarlas o no pasa nada? Y es una tradición, y contra las tradiciones mucho no podemos hacer, pero en realidad eso fermenta un montón en el estómago. Y si a eso le sumamos la cena, que por ahí suele ser pesada si no sumamos estas otras recetas un poco más livianas. Después el clericó o la ensalada de fruta misma, por más que no tenga alcohol, después del plato de comida es bastante fermentativo en la panza. ¿Qué pasa si fermenta? Es como que empieza a hincharse la panza, nos da erutos, nos da gases, provoca indigestión. Pero bueno, puede pasar. Lo que yo recomiendo es que si van a hacer esa seguidilla y van a respetar esa tradición, es después tomar un té, o quien no quiera tomarse té y lo quiera hacer más rápido, un agua con limón y bicarbonato, como un alical casero. ¿Después del postre? Claro, para ayudar a bajar todo. Bien, bien. Unas gotitas de limón, una pizquita de bicarbonato y ayudamos ahí al proceso digestivo. ¿Y el tecito común o de algún yuyito? De algún yuyito digestivo, no sé, un burrito, una carqueja, una manzanilla, un poleo, algún yuyito de por ahí la vuelta, que nos estrellado. Incluso una menta. Anís estrellado, por ejemplo. También anís estrellado, tal cual. El que tengan ahí digestivo, un boldo, cualquiera de esos, y si le agregamos una gotita de limón, ayuda mucho más a la digestión. Pero sería más o menos eso. Y hay algo muy importante que quería contarles, porque como estamos en la época de la sandía y el melón, y esto sí es muy importante, sí. Es que traten de evitarla de postre. Porque son, para mí, las dos se tienen que comer solitas, y no agregarlas a la ensalada de fruta, porque como son 90% agua en su composición, fermentan rapidísimo. ¿Viste que sabían decir que si comías sandía no te metas a la pileta porque se te acalambra el estómago, sí, y no sé qué? Es por eso, porque, o sea, son frutas que hay que comerlas solas y con el estómago lo más vacío posible, claro, para que no fermente. O sea, como, de postre no. Como en un desayuno, por ejemplo. Claro, no sé, a media tarde, ¿viste? Pero no de postre, para que no fermente. Bueno, es un muy buen consejo. Y el melón sin vino blanco, Ramiro. El melón sin vino blanco. No, esa es la melancia. Eso no está permitido. No está permitido, por lo menos, no mientras Ciudad Campo esté al aire. Por suerte entramos en vacaciones. Usted va hacia el cambio de alimentación saludable, todo eso está incluido, compañero. No. Me quedo porque la Machi no ha dado un menú variado. Tanto de, hasta se puede decir, no sé si primer plato, pero esto de comer la fruta, el melón o la sandía como previa a todo el banquete de picoteo. Bueno, claro. Nos ha dado la previa, el plato principal con sus variantes, su entrada. Después tenemos la ensalada fruta o el clericó. Obviamente no nos vamos a olvidar de la nueva creación en una semana, que es la sidra. La sidra. Fermentada en 5 días. 4 manzanas, 2 litros de agua tirado desde muy arriba. Y un poquito de azúcar. Y un poco de azúcar. Sí. Nada más. Una taza de azúcar. Lo tapas con una telita arriba para que respire, no le entren bichitos. Lo moves de vez en cuando y el 25 brindas con eso. El 24. Clericó, tal cual. Después, como dijo la Machi, las costumbres son costumbres y se respetan, pero a tener en cuenta que fermentan la panza, las frutas, sea con alcohol o sin alcohol, y ahí viene el festival de fuegos artificiales o de cohetes, ¿no? Los cohetes sí. Y los gases. Y después, por último, el tecito digestivo. O el agüita con limón y bicarbonato. Y también es importante al otro día, de mañana, si yo ya en la noche comí pesado y bebí bastante, dar un poquito de reposo digestivo a la panza, entonces tratar de no, muchas veces se hace, ¿no? Nos levantamos y desayunamos el budín que quedó o el turrón, entonces como que no le damos tiempo al estómago que se recupere. Entonces tratar al otro día de tomar un tecito, desayunar algo más livianito y dejar lo que nos quedó más para media mañana, yo diría la tarde, para compartir el pan dulce y todas esas cosas, tratar de, si yo me empaché, por decirlo, tratar de no desayunar esas cosas. Bien. Tratar. Bueno, y mucha agua. Bien. Mucha agua durante la mañana para darle tiempo que se recupere el estómago. Sí, seguramente, además de la recomendación de la machi, seguramente el cuerpo mismo va a estar... Te va a decir basta, loco. Gritando agua, basta, agua. Ya está, te dice, viste. Sí. Machi, sí, muchísimas gracias. Esperamos que tengas unas hermosas fiestas allá en aquellas tierras orientales en donde te encontrás. Bueno, que seguramente... Gracias. Estás con muchos amigos cerca y aparte si bien le decíamos lo mejor a la machi, bueno, está al frente del mar, así que qué maravilloso. La sana mando, envidia. Les mando mucha fuerza de mar para aquellos pagos y que pasen unas felices fiestas también. Gracias machi, felices fiestas para vos. Muchas gracias. Bueno, machi, estamos en contacto. Así les es. Mando un abrazote. Sí, porque enero no nos vamos a ir de vacaciones al mar, pero vamos a traer la machi también, reestructurando el programa, buscando nuevas alternativas en este verano a donde es recomendable comer saludable. Buenísimo. Gracias. Buenísimo. Acá estamos a las órdenes. Un abrazote. Chau, chau. Chau, chau. Muy rico. Guacamole. Ciudad Campo. La realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. No me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena. Todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas. Si subas y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Tengo que confesarte ahora, nunca creí en la felicidad. Algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar, con tus ojos me dan algo más. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero. Como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. No tengo la voz. ¿De qué sirve la canción si no te tengo a vos? Canta con la esperanza viva. Canta que para todos brilla un sol. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida. Y entramos en los últimos minutitos de Ciudad Campo, no solo de este programa de hoy 21 de diciembre, sino también de este 2020, año en el que nació también Ciudad Campo. Nace una vez por pandemia, más o menos. Así que programita especial. Nos quedaron un montón de cosas. Como no te olvides, compa, de ir a ver el lucero. También. Sí, ¿después de cuántos años se vuelve según a ver? Dicen que después de 80 años en de una forma, pero de 800 años el fenómeno se repite de aproximación tan profunda, digamos, tan de tanta cercanía, uh-huh, de 800 años. Bueno, vamos a estar expectantes. Atentos. Ahí. Sí. Y como no puede ser de otra forma, nos vamos a ir despidiendo, pero de a poquito y siempre intentando compartir linda música, música que a veces no alcanza con escuchar un minutito, dos minutitos o tres minutitos de un tema, sino que aquí pasamos prácticamente todos los temas musicales completos, ¿sí? Nos damos ese gusto entre tantas voces, entre tanto palabrerío, bueno, nos damos el gustito de escuchar algunos acordes y en este caso sería el tema número 8. Así es. De El Carolla Record. Así es, Samba, Pétalo y Espina de Luis Domínguez, a quien admiro muchísimo. Es letra de él. La música está compuesta por Claudio Quinteros. La interpreta Luis Domínguez en voz y guitarra. Y Juan Facundo Navarro Vicentini lo acompaña en batería y percusión. Alfredo Ramón Torres en guitarra eléctrica y Roque Gabriel Ibarra López en bajo. Este es un producto del área de juventud de la Municipalidad de Colonia Carolla, a cargo de Eduardo Pereira, que le mandamos un fuerte abrazo, y fue grabado en los estudios de la Escuela Superior de Música de la Municipalidad de Colonia Carolla. La verdad que esperamos sea un deleite para ustedes como lo es para nosotros, Pétalo y Espina de Luis Domínguez, que es un grosso. De quién fui. caminante, un adiós que la noche invita a redimir. De algún recuerdo bebí la fermentada ilusión, en cada rostro te vi y escuché en el aire tu canción. De algún recuerdo te vi embriagada y triste como yo. Esta samba nos daré pétalo y espina, vino y miel. De las heridas verás cómo nos renace un manantial de agua, luz y oscuridad. Cada sombra que hallé me preguntaba por qué, y ofrendé al silencio mi verdad. A tu paisaje, porque me llevó el camino a desandar. Horizonte me fui como de la tarde del sol, muriendo para volver a encender un día en otra flor. De tu horizonte volver, eso nunca pudo mi dolor. Y nos vamos. Nos vamos, sí, pero... Lamentablemente no pudimos tener la entrevista de Claudio. Seguramente el lunes próximo la vamos a estar obteniendo, porque tuvo muchos problemas para poder contactarse con nosotros. Está sembrando en estos momentos y en el lugar donde se encuentra la señal se perdía cada rato, así que bueno, fue muy difícil contactarnos con él. Pero no queremos dejar pasar la importancia de este tema que tiene que ver con el acuerdo con China, con esta posibilidad de generar 25 granjas en donde se centralizaría toda estos emprendimientos, mega emprendimientos regionales que dañan a la ecología, al recurso al recurso escaso del agua y demás. Y por sobre todas las cosas también en esta cuestión de que pequeños productores quedarían al margen de todo esto. Así que bueno, es una problemática que realmente nos preocupa y vamos a hacer lo imposible para traer de nuevo la palabra de Claudio Demos. Compa, deseo que tengas una hermosa Navidad, un próspero año y nos estamos viendo en enero. Vamos a viajar, vamos a agarrar el rojito o la Meriva y nos vamos a ir para diferentes lugares para conocer un poco más en las sierras chicas, en las regiones aledañas, lugares para poder recomendar de ir. Porque no es lo mismo estar ahí in situ que que contarlo o leerlo de cualquier lado, ¿no? Sí, sí. Vos experimentar esa situación en el lugar es maravilloso. Y a donde no podremos viajar presencialmente, lo haremos a través de otros amigos y amigas. Otras voces. Otras voces, otros protagonistas de este campo y de otras radios comunitarias que también llevan la impronta de acercar un poco el equilibrio entre el campo y la ciudad, entre lo que es el monstruo de lo mega, lo extractivista, lo agroindustrial y demás, y lo que es la agricultura familiar, la soberanía alimentaria y esos puntos en común que tenemos como productores y como consumidores. Así que esto es un primer puntapié de lo que es Ciudad Campo. Nos hemos tirado la pileta allá por el fines del mes de octubre y bueno, llegó para quedarse, así que ya el año que viene, como dijo usted, Negra, vamos a estar viajando por diferentes lados. Lo vamos a volver a un programa federal, porque vamos a ir de una punta hasta la otra en los puntos cardinales para conocer esa realidad de productores. ¿Te parece? Así es, esa es la propuesta para el 2021. Desde aquí mandamos los mejores deseos para ustedes, que la pasen muy bien, que nos encuentre bien enteros para seguir ahí metiéndole a las alegrías y también con mucha firmeza a los desafíos de, bueno, lo que nos compete en la vida. Así que, sin más, saludamos, levantamos la copa a la distancia, hacemos chin-chin y nos volveremos a encontrar por aquí, por La Ronda y por otras radios más. Así es. Estamos por 5 diferentes radios, estamos retransmitiendo a partir de este mes y durante enero también. Toda la propuesta de Ciudad Campo se ve diversificada en San Luis, en San Carlos Mina, en Cruz del Eje, en San Marcos Sierra, en Salsipuedes, Marcos Juárez. En Marcos Juárez, nos fuimos al sur y así. Estamos intentando crecer, dando lo mejor de nosotros. Agradecemos muchísimo y por sobre todas las cosas, llegan fin de años y nosotros hacemos como ese tipo de reflexión de cómo nos fue y qué sé yo. Fue un año difícil el que transitamos, un año pandémico, y creo que nos saca lo mejor de nosotros y de nosotras y nosotres. Así que nada, desearles lo mejor para este 2021 a cada uno de los que están del otro lado de la radio, haciéndonos el aguante. Y como no podía ser de otra manera, no nos vamos pum para arriba. No. Nos vamos ahí, a escuchar. Con conciencia. Sí, ahí, sí. Tranquilito, sí. Viendo alrededor, escuchando al maestro. Al maestro León Gieco. Así es. Que nos trae un temazo y que es para escucharlo en silencio, disfrutando, tarareando. Así que nos vamos a escuchar La Navidad de Luis y nos volvemos a encontrar en el 2021.